La realidad, el reclamo nuestro es que, bueno, al casino se le sacó la concesión en el mes de junio, digamos, y le habían dado plazo 6 meses. A principio de año le dieron un plazo de 6 meses para que empiecen con la construcción de la terminal, que es lo que estaba incluido en la licitación, ¿viste? Le dieron tiempo de 6 meses para que empiecen, aunque sea con las obras, y no empezaron, no hicieron nada. Entonces le sacaron la concesión. El casino sabía que se le iban a sacar, se quería ir, le vino re bien esto de la pandemia. El tema es que, bueno, como la provincia le sacó la concesión, mientras viene otra empresa y se hace cargo, somos empleados de la provincia. El problema ahora pasa por saber en qué situación estamos con la provincia, ¿viste? No sabemos en qué cronograma de pagos estamos, no sabemos qué va a pasar con las obras sociales. Ya hemos tenido compañeros, si bien no te la pueden sacar enseguida, tenemos compañeros que están con tratamientos o los hijos con tratamientos, ¿viste? Y ya han ido al médico y algunos no los han querido atender porque ya se sabe la situación. No, es todo un tema, ¿viste? Por otro lado, este es el último mes que el casino nos pagaría el sueldo a nosotros, a partir del mes que viene nos paga la provincia y no hay certeza ni confirmación de monto, ni de fecha, ni de nada. Hay chicos a los que, bueno, obviamente a todos nos pasa que nos apuran los alquileres, las tarjetas o lo que sea y no sabemos con cuánta plata vamos a contar, en qué fecha vamos a tener la plata. Hubieron meses en estos meses que pasaron, que estamos de pandemia, que a compañeros hasta el casino les pagó 600 pesos, basándose en que el Estado completaba la otra parte, ¿viste? Entonces es una locura. Así que básicamente el reclamo es eso, para saber en qué situación estamos y que alguien nos dé una certeza de qué es lo que va a pasar, ¿viste? Porque ponele, la gobernadora dijo que los puestos de trabajo nuestros no corrían peligro y que en todo caso se iba a usar la plata que tuvo que pagar, la multa que tuvo que pagar el casino por el incumplimiento para pagar los sueldos. Pero resulta que esa plata alcanza para un mes nomás de sueldo. Y el resto, la provincia está complicada también. Así que bueno, nosotros lo que queremos en realidad es una certeza de qué va a pasar con nosotros, con nuestros años de antigüedad. ¿Qué va a pasar cuando pasemos a ser empleados de la provincia? ¿En qué cronograma de pagos vamos a entrar? ¿Si se nos van a respetar los cargos que teníamos? ¿Si se nos va a respetar la antigüedad? ¿Si se nos va a respetar los beneficios que por ahí teníamos? La verdad que no sabemos nada. Y el único encargado de la negociación, o el que supuestamente está al tanto, es el gremio, que es Aliara. Pero ¿qué pasa? El gremio siempre se manejó de una manera bastante particular, ¿viste? No te informa nada. Y siendo que tenemos más de 300 empleados en el casino, hay un solo representante del gremio que ni siquiera creo que es empleado del casino. Entonces, nadie sabe nada, ¿viste? Se mantiene todo muy hermético y mientras de eso estamos todos a la deriva sin saber qué es lo que va a pasar.